12 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bueno, mucha gente escuchándonos, gracias por estar. Vamos saludando también a la gente de Río Ceballos, a la gente de Salsipué, a la gente de Unquillo, Mendiolaza, de este lado Saldán, La Calera, zona norte de Córdoba. Gracias por estar. Nosotros te acercamos la información, aquello que te sirve para tomar decisiones. Y mirá si vas a tomar decisiones porque se vienen las elecciones pasos, ¿no? Sí, que están previstas para el 12 de septiembre. Y queremos conocer un poquito más, para eso lo tenemos ya a Federico Fumiato, del otro lado de la línea, quien es actual concejal en Capilla del Monte, pero se postula como precandidato en el bloque Frente de Todos. Buenos días, Fede, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para ustedes y la audiencia. Bien, bueno, Fede, queríamos conocer sobre esta precandidatura que vas a tener para el 12 de septiembre. Sí, bueno, primero, gracias por el espacio, porque la verdad que es un tiempo muy extravagante para una campaña electoral, y bueno, esta es la forma también de llegar y hablarle de cara a la gente, ¿no? A la gente, a los cordobeses en este caso. Yo soy parte del Partido Solidario, soy concejal en Capilla del Monte, además de ser periodista, colega de ustedes, de la radio cooperativa, de Cooperativa Vialaba, también trabajo en una cooperativa de producción agroecológica, y bueno, soy concejal en este momento de mi comunidad, y dentro del Partido Solidario tomamos la decisión de llevar 4 precandidates a esta elección, 4 personas, 2 varones y 2 mujeres, que representamos diversas miradas, visiones del mundo, visiones de la política y visiones también de, bueno, el rol de un diputado, de una diputada, y bueno, vamos a ir al Frente de Todos, donde entendemos que tiene que tener también esa diversidad al frente de todos, todas y todes, tiene que significar realmente un espacio de pluralidad de voces, y en Córdoba particularmente una de las voces que ha estado ausente muchas veces de la política es la visión serrana, y eso es lo que también queremos llevar. Nosotros venimos profundizando desde hace muchos años en plataformas, en ideas, en proyectos y en propuestas que tengan que ver con ejercer esa visión serrana del mundo, que tenemos los 5 valles serranos y que en verdad tiene también una respuesta para darle a este mundo deteriorado, a la humanidad actual, que viene muy castigada por la pandemia, pero también por los incendios, por megaproyectos que se quieren instalar en lugares donde entendemos que el vínculo armónico con la naturaleza y entre seres humanos es vital. Así que eso es un poco el mensaje que queremos llevar. Y bueno, la militancia entendió que lo podía representar yo, así que estamos en ese momento, ¿no? ¿Cómo ves el contexto electoral en Córdoba? ¿Qué sensación te da? ¿Cuál es el escenario que medianamente se puede prever o previsualizar? Mirá, me gustaría ser muy sincero, porque la verdad es que también estamos muy agotados todos y todas del verso político o de la rosca. La verdad es que siempre en Córdoba ha sido muy difícil la política. De hecho, para nosotros también es una batalla dentro de la política poder mostrar otras formas que no tengan que ver con esa verticalidad histórica de los partidos políticos y sobre todo de la porteñocentracia que termina determinando muchas veces quiénes son los candidatos, las candidatas, o desde la ciudad de Córdoba, o desde grupos muy reducidos. Eso es históricamente. Estamos tratando de dar también esa batalla, es decir, que la política tiene que hablarle de cara a la gente, no solo mirarse la cara entre partidos políticos, entre los mismos referentes de siempre, sin expresar a nadie, pero estamos diciendo que tiene que tener pluralidad, diversidad, y eso, bueno, por ahora todavía está bastante lejos, pero bueno, transformar la política antes que la no política nos transforme a nosotros o acabe con nosotros, esa es un poco nuestra orientación, y no nos queda mucha opción que intentarlo, tener el diálogo con los espacios políticos y entender que el mundo que viene va a ser, necesita ser muy diferente y necesita tener otras prioridades que las que ha tenido hasta ahora. ¿Crees, Fede, que esta pandemia también trae nuevas oportunidades, considerando esto que decís, de dar una nueva visión a los serranos, de romper con esta estructura verticalista o de poner a dedo, viste, candidatos de los partidos por ahí quizás más tradicionales o hegemónicos que vienen gobernando hace rato? Pero digo, esta pandemia También trajo una polaridad entre las medidas que por ahí un gobierno toma. ¿Crees que abre un abanico de posibilidades a otros sectores o como vos bien decís, a una visión más serrana? Yo no tengo dudas. No tengo dudas yo, y creo que mucha más gente de la que la propia política cree ha hecho un clic, ¿no? Yo estoy también, te contaba, en una cooperativa de producción agroecológica que arrancó precisamente al comienzo de la pandemia como una salida local a la crisis, ¿no? Y entender que necesitábamos producir alimentos sanos, básicamente que sea el abastecimiento local frente a un colapso, no solo de la mercancía y la mercadería y la circulación de cosas, sino de la propia industria turística, que ha tenido un colapso que, si uno lee los informes internacionales, difícilmente se recupere a nivel que estaba. Entonces, ser creativos, ser osados, salir a buscar respuestas nuevas, creativas, novedosas, y también encontrar en los antepasados. Es decir, nosotros estamos tratando de unir el futuro, la desarrollo tecnológico también, que es un gran peligro que tiene la humanidad, la inteligencia artificial, la biotecnología, son grandes en vez de desafíos que entendemos que debemos ocuparnos de eso para tener un control humano, un control comunitario, y eso es la política para nosotros, el control comunitario de esas fuerzas. Pero también, vos decías, la pandemia, claramente la pandemia es un límite que ha tocado la humanidad, pero también lo fueron los incendios, y también, bueno, las desigualdades que existen en nuestros pueblos, la falta de laburo, todo eso ha tocado un límite que evidentemente para mucha gente es un buen momento para decir, orientemos las cosas hacia otro lugar, que la economía sirva para satisfacer las necesidades comunitarias, que sirva también en favor de una recuperación del ambiente. Ya no alcanza con cuidarlo, sino que hay que restaurarlo, y en ese sentido me parece que en Córdoba tenemos esa oportunidad de recuperar una tradición histórica, una visión del mundo que también tiene que ver con las sierras, con una cultura campesina, y que, bueno, mañana también vamos a tener una jornada de debate virtual que invito a la gente a través de las redes sociales nuestras, donde vamos a dialogar con Mariela Tulián, por ejemplo, que es casticuraca de la comunidad Tulián, pero también con Enrique Martínez, que es ingeniero, fue 10 años presidente del INTI, un tipo que sabe mucho de tecnología. Los queremos poner a dialogar en esto y también pensar en las reformas constitucionales que hacen falta para que la naturaleza tenga derechos. Y vos mencionabas la pandemia, también hay que decir que el feminismo, la lucha de las mujeres, la perspectiva de género pone también un umbral en nuestra civilización que nos da para entender que podemos ser seres más sensibles y entender las cosas como un todo con una mirada más integral, ¿no? Uh-huh. Fede, ¿cómo te va? Te habla Adrián Gambarte de acá del estudio. Hola, Adrián. Preguntarte en concreto cuáles son las propuestas, porque recién nos hablabas de trabajo, el tema salud también creo que es un vértice también a tratar. Bueno, muchísimas son las cuestiones que el tema energía, ¿no? En concreto, ¿tienen un proyecto trabajando? Recién también hablabas de este lugar agroecológico, creo que nombrabas, una quinta que tenían, bueno, la forma de producción. En concreto, ¿tienen armado un proyecto, una propuesta, algo ya para...? Porque estás siendo precandidato, pero de a pasar a mayores, ¿cuál sería la propuesta ya de candidato? Bueno, está realmente muy desarrollada y queremos ponerla en juego. Hoy estamos tratando de debatir estos valores, ¿no? Porque queremos tocar más el corazón de la gente, porque los tiempos son muy breves, pero nos encanta llevar ideas. Mirá, básicamente lo que se ha roto es la idea desde la revolución industrial de la centralización, es decir, todo iba centralizado en grandes ciudades, en lugares donde se produce la energía, por supuesto con de una forma absolutamente inoportuna, pero que además se producía todo en un mismo lugar para distribuir la energía, que va primero a Buenos Aires, después vuelve, bueno, sabemos todo esto. Pero también los alimentos, pasa lo mismo, y con el sistema financiero. Bueno, la propuesta es descentralizar. ¿Eso qué quiere decir? Los recursos del Estado deben estar en acompañar y financiar empresas sociales. Es una propuesta que precisamente lleva Enrique Martínez y se está desarrollando en algunos lugares del país, que es primero poder salir, que los jóvenes puedan tener la oportunidad de salir de las ciudades. Eso ya no es viable, las grandes ciudades no son viables para el futuro, y eso hay que organizarlo, hay que organizar esas comunidades. Por eso la producción de energía en el lugar, yo vivo hace muchos años con energía solar, y todo mi barrio, el barrio donde yo estoy acá en Capilla del Monte, lo hacemos, y es una forma de que producimos nuestra energía y la consumimos a nivel de lo que nosotros precisamos para nuestro lugar. Eso ya debería ser sentido común y podemos avanzar en eso porque la tecnología está a disposición. Falta la visión estratégica. Lo mismo pasa con el empleo. Generar las empresas sociales en los lugares, no las grandes empresas que después distribuyen, sino que resolvamos nuestras necesidades de cercanía y empezar a producir lo que necesitábamos. Estamos hablando de alimentos, por supuesto, de alimentos sanos, la agroecología es una gran salida que tenemos para volver a reactivar también nuestra producción en pequeñas escalas, porque también la tecnología nos está ayudando. Entonces hay una serie de acciones, de actividades, la alimentación, las viviendas, todo eso tiene que poder producirse a niveles locales. Eso se lo estoy dando obviamente en un marco general, todo esto está redactado, está escrito, está también el plan de desarrollo humano integral que se presentó por movimientos sociales y los sindicatos al gobierno nacional, con un plan de sacar precisamente la gente de las ciudades, de las villas, y poder generar estos lugares en el país, en un país que tenemos, que nos da para hacer esto. Pero bueno, tenemos que pensarlo con visión estratégica. Eso es lo que queremos llevar al Congreso. Uh-huh. Fede, queremos preguntarte, para quienes quieran participar de la charla que van a estar dando, a través de qué redes sociales, cómo pueden participar o anotarse. Bueno, esto va a ser a través de la plataforma Zoom, mañana a las 18 horas, es un nuevo encuentro, vinimos haciendo otros encuentros con apoyo también incluso de diputados nacionales, de gente muy con una relevancia muy importante, estuvo Mariano Sarabia, que tiene también un vínculo importante con ustedes, gente que apoya esta visión, ¿no? Y esto no decimos sea la hegemonía, pero sí esté en el Congreso. Bueno, mañana la charla con Mariela Tulián, con Sergio Job, que es abogado, vamos a hablar de reformas constitucionales también, un ejemplo que está dando Chile, pero ya lo dio Ecuador, Bolivia, Venezuela, y va a estar también Enrique Martínez. Así que presentando un poco estas ideas en concreto. 18 horas mañana en el Facebook de Federico Fumiato, así lo pueden encontrar, Federico Fumiato K, y también en Instagram nos van a encontrar como para poder seguir esas novedades. Bien, y ahí va a estar el link donde pueden ingresar y formar parte. Ahí va a estar el link, y si no, tiene una capacidad reducida, pero después se puede seguir en vivo a través de Facebook Live, así que es una oportunidad. Obviamente, si quieren comentarlo, vamos a estar leyendo. Lo que sí aclarar, esto no llega fácilmente y no entra fácilmente a la política. Va a entrar si aquellas personas que están escuchando y que de alguna manera en algunas cosas coinciden con esto, bueno, están ahí, acompañan, apoyan, porque dependemos más que nada de esas voluntades, de esos corazones con un poco todavía de sentimientos, escuchando un poco algo más profundo que solamente una sociedad de consumo que nos lleva también a una vacuidad. Así que esas personas creo que pueden ejercer su presión estando, participando y acompañando estos proyectos. Bueno, Federico, queremos agradecerte estos minutos con Anexados y por supuesto por compartirnos este criterio, esta visión y esta presentación que van a estar haciendo también ante la precandidatura y bueno, si sale bien las elecciones, seguramente ya como diputado nacional. Te deseamos buena suerte. Bueno, yo le agradezco muchísimo a vos y bueno, a toda la radio, a la Anexo, que es una radio compañera hace muchos años también en Farco y en nuestros proyectos comunicacionales comunitarios, así que un fuerte abrazo para todos. Gracias. Hasta allí las palabras de Federico Fumiato, quien es precandidato de Frente de Todos para las elecciones ahora de las PASO el 12 de septiembre, pero además actualmente es concejal de la localidad de Capilla del Monte. 26 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13 horas. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta.